estamos en comunicación con Débora Vera. Mari Lamuén. Mari Lamuén, ¿cómo estás? Bien, acá queriendo saber cómo está todo por allá, cómo están ustedes allí en la Ruquita, cómo están las Lamuén, la Machi. Después de que la comitiva viajó el 16 a la mesa de diálogo. Machi, sí, la mesa de diálogo fue el 12. El pasado 12 de enero. Sí, bien, esperábamos, la verdad, más soluciones, ¿no?, en esa mesa de diálogo, teniendo en cuenta que para nosotros, digamos, como comunidad, las que en Pulmapu, no es la primera mesa de diálogo, ¿no?, porque ya cuando asesinaron a Rafael Nahuel Yem, ya se había hecho una mesa de diálogo y se había recibido incluso a funcionarios del Estado, tanto provincial como nacional, durante la pandemia, ahí en la comunidad. Y bueno, eso fue interrumpido, ¿no?, esas mesas de diálogo. Así que, bueno, teniendo en cuenta eso, ¿no?, y que ellos ya sabían nuestras demandas, nuestras exigencias, que es el retorno, principalmente ese, ¿no?, el retorno de la Machi al Rehue, que es nuestro espacio ceremonial. Ese espacio ceremonial se encuentra en una parte de ese territorio y ellos ya sabían que esa era una de nuestras primeras exigencias, ¿no? Así que bueno, eso, esperábamos que sea más resolutivo, pero bueno, lo dilataron para el 31 de enero, que ya está confirmado eso, y va a ser aquí en Bariloche, en la ciudad de Bariloche. Bien, bueno, ¿y cómo están los ánimos allí? Bueno, sabemos, estuvimos charlando la semana pasada con Eduardo Suárez también, cómo sigue la cuestión judicial, ¿no?, que se espera un juicio. Sí, bueno, todo lo que es la cuestión judicial, sí, creo que lo mejor es que hablen los abogados, sí, pero sí, lo que sí sabemos es que de lo que sería el primer juicio, ¿no?, porque el juicio que va a ser el 13 de febrero es por la causa madre. Claro. O sea, por la causa del 2017 que nos hicieron ellos. Y va a depender la mesa de diálogo el 31, ¿no?, también. Porque, bueno, o sea, las causas que les quedaron a la Machi y a las tres también que aún siguen detenidas, presas políticas mapuche, son escarcelables, ¿no? Son dos usurpaciones. Hasta el mismo presidente, ¿no?, lo dijo en la audiencia del 14 de diciembre, sí, eran causas escarcelables. Así que ahí va a depender también la mesa de... va a ser responsabilidad, ¿no?, de esa mesa de diálogo del 31 de enero acá, de cómo sigan las causas, y bueno, eso, lo que nos decían era que bueno, eso fue algo que se habló, ¿no?, como primera exigencia retorno al Rehue, pero también que se caigan esas causas, ¿no?, no solo las Lamuén, sino de Pulamien, que hoy en día tienen pedido de captura y detención, uh-huh, y que también es por causas escarcelables, digamos. Está bien, terrible lo que está sucediendo. Realmente, teniendo en cuenta de que, bueno, la Machi necesita volver a su Rehue, ¿no? Recordar siempre esto, la necesidad de no solamente como ser, como persona, como familia, como Lamuén, sino también como todo Puel Mapu, ¿no? Que necesitamos esto, de que la Machi vuelva a su Rehue. Claro, sí, quizás es medio difícil, ¿no?, que lo entiendan desde nuestra cosmovisión, ¿no?, como mapuche. Bueno, no solo lo que es la mesa de diálogo, ¿no?, sino también la sociedad en general. Uh-huh. Pero sí, para nosotros es importante eso porque una Machi es con su Rehue, ¿no? Rehue igual es con su Machi. Entonces, por eso es la urgencia, ¿no? Por eso es que siempre decimos que la situación se va agravando día a día porque puede mejorar su salud, al igual que los chicos, ¿no?, que son parte del territorio, ellos también tienen una conexión con el territorio. Y la Machi es también con su comunidad, por eso es que no puede volver sola, ¿no? Tiene que volver con la comunidad, tenemos que volver todos. Y eso es lo que quizás no se entiende desde la sociedad, ¿no?, occidental, o la sociedad huinca, ¿no? Uh-huh. Pero por eso también la urgencia. Eso no es un capricho, digamos, que se quiere estar en ese territorio porque, no sé, uno quiere tener su casa o algo así, sino porque ancestralmente ese Rehue tenía que estar allí y hoy en día está allí levantado, y es allí donde la Machi tiene que vivir. Feley, pedimos entonces a los que nos escuchan, a los oyentes, los que hoy por hoy están entendiendo de a poquito lo que está sucediendo por ahí, esto de los Guilipún, o de por ahí, no sé si ustedes tienen algún otro pedido, sabemos que se están haciendo juntadas de firmas, ¿cómo podemos acompañar desde los diferentes territorios? Sí, hay una página, bueno, un Facebook y un Instagram que es Unetupé, Taí Machini, Rehuemeu, que ahí, bueno, se sube toda la información, y también está lo de las juntadas, se puede hacer virtualmente, si están en otro territorio, incluso también se pueden imprimir planillas, y de eso, bueno, hay tiempo hasta el 31 de enero. Después también lo que estábamos convocando era, bueno, que la gente ayude, ¿no? También con la difusión, ¿no? Incluso con todo tipo de manifestaciones, ¿no? Que se quieran hacer, se han hecho radios abiertas, aquí en Bariloche, en otros lugares también, entre Leu también, el fin de semana se hizo una jornada, bueno, todo tipo de jornada, manifestación, radio abierta, concentración, ¿no? O sea, todo volanteada, todo eso ayuda, da fuerza, y ni hablar de la fuerza que también convocamos desde nuestra gente, de nuestro pueblo, ¿no? Porque, como usted bien decía, la Machi es la primera Machi levantada en todo Puelmapu, no es todo lo que se conoce como Argentina desde hace más de 50 años, y no es solo la Machi de una comunidad, ¿no? Es importante que nosotros como pueblo también entendamos eso, que esto es la Machi de todo Puelmapu, y que el hecho de que ella esté levantada y esté bien, que pueda hacer su lahuén, que pueda atender, que esté en su rehue, implica también que la continuidad de nosotros como pueblo, que se levanten otras autoridades. Entonces, bueno, por eso es importante también todo tipo de manifestaciones, ¿no? Tanto de nuestro pueblo como de la sociedad consciente que viene acompañando de cara al 31 de enero. De hecho, nosotros también, ese día, Pulamien de aquí de Bariloche igual están haciendo, organizando una jornada cultural que va a ser en el Centro Cívico a partir de las 2 de la tarde también, aquí en la ciudad de Bariloche. Bien, dicho esto entonces, para convocar por ahí a la gente que nos está escuchando desde los diferentes territorios, de que se pueda unir ese Nehuén, ¿no?, de todos, todas, para poder sumarnos a que la Machi realmente pueda volver a su rehue, no solamente la Machi, como usted decía, la Muen, toda la comunidad, ¿no?, porque sabemos que se está padeciendo allí cuatro mujeres hacinadas con sus niños, niñas, sacadas de su territorio, de su espacio de educación, de su espacio de juego, recordamos, muy pequeños de diferentes edades, ¿no?, que están allí padeciendo esta situación. Celey, May, Ñaña, sí, son chicos de entre 4 y 13, y los tres bebés. Son 8 chicos y 3 bebés, ¿no? Así que, es una situación grave, ¿no?, que también uno se pregunta, ¿no?, nos preguntamos, que hubiese pasado si hubiesen sido chicos blancos nomás, ¿no? Porque la verdad que es muy grave lo que está pasando. Hay chicos que están presos, e incluso, bueno, una bebita que entró en cautiverio. Claro. Y, bueno, con una causa que es excarcelable, como decíamos. Así que por eso también creemos que la solución que se pueda conseguir el 31 va a marcar un precedente, ¿no? No solo para nosotros como pueblo, sino para todas las luchas, ¿no? Feley, Ñaña, mandamos un abrazo y mucho Nehuén, y bueno, a seguir, seguimos resistiendo como pueblo, ¿no? Y principalmente ahora en esta situación del levantamiento de Machi, que bueno, también sucedió desde hace muchos años que viene sucediendo esto, ¿no? Que primero es atacar a la espiritualidad, como históricamente se ha querido hacer, ¿no?, con el tema del genocidio. Así que bueno, estamos acá para defender también. Bueno, mañón por el espacio, Ñaña. Bueno, Nehuén Tuleimún, fuerza para todos también. Y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa. Mañón, Ñaña, abrazo entonces. Peucayal. Peucayal. Ahí estaba entonces Débora Vera.